assentada que eu pago já. Do Brancotim, souvenirs de que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Jorge, buen día, el saludo a la distancia, ¿cómo andás? Marcelo, buen día, audiencia, buen día compañeros. Buen día, bien, como siempre, hoy sí miércoles, dispuesto a comentar las muchas noticias sí. que suceden en Europa y que de un modo bastante subjetivo creo yo que son las importantes, pero la verdad es que tengo que eliminar muchísimas, Marcelo, porque la actualidad está prendida con muchos faros, ¿no? Sí, absolutamente. Aparte estábamos mirando todos los temas que nos propusiste para conversar hoy. ¿Arrancamos por la Unión Europea? Sí, obvio. La Unión Europea, por dos cuestiones muy importantes que tienen que ver con la propia identidad de la Unión Europea, ¿no? Es decir, ha creado sanciones a Georgia porque, bueno, no le han gustado los resultados, ¿no? Es decir, cuando la Unión Europea, que tiene esa fama y ese convento de democrático y que como que todo el mundo aspira a comportarse como ellos o a vivir en sus sitios, ¿no? La realidad luego es que cuando las cosas no van bien, y voy a poner dos ejemplos muy claros esta semana, tanto en el caso de Georgia como en el de Rumanía, acuden a situaciones absolutamente dantescas, por no decir dictatoriales, ¿no? Es decir, en caso de Georgia se han aplicado sanciones y se les ha comunicado al gobierno georgiano salido de las urnas, porque no le han gustado los resultados, no son los que esperaban desde la Unión Europea con partidos, pro Unión Europea y pro OTAN, que es lo que ellos aspiran, ¿no? Estas sanciones han sido vetadas, eso sí también es verdad. Y han sido vetadas por Eslovaquia y por Hungría, y es complicado que se pongan en funcionamiento, en marcha, si hay algún veto. Me imagino que la Unión Europea estará intentando comprar directamente, hay que hablar así, el voto de Hungría y Eslovaquia, porque se juegan mucho, ¿no? Que Georgia no pueda reaccionar o subsistir es uno de sus principales objetivos en esa zona. En el caso de Rumanía, Marcelo, sí. Es todavía más grave, porque en Rumanía hubo elecciones, no ganó el candidato de la Unión Europea, digamos con claridad, es decir, en todos lados se está viendo un candidato que es pro Unión Europea, pero ojo, aunque no haya elecciones, también lo es en Siria o también lo es en Palestina, es decir, que la Unión Europea juega sus bazas con mucha plata y con mucho aparato mediático. Y bueno, la realidad es que en Rumanía no se dio los resultados que ellos querían. Una organización hipernacionalista que ellos tildaron inmediatamente de extrema derecha y pro Putin, etcétera, ganó las elecciones y el Tribunal Constitucional dijo que no valían. Esas elecciones no valían y que por tanto el balotaje que iba a producirse la siguiente semana quedaba interrumpida, es decir, se ha prohibido el votar, se han suspendido por tanto las elecciones en Rumanía, y el dato que ha ido conociendo, y por eso estamos sacando el tema las últimas dos días, es que había encuestas de la propia Unión Europea que daban al candidato no de la UE, no de la Unión Europea, con un 61% del electorado. Ahí está la clave de por qué se suspendieron las elecciones. Claro. Es decir, la Unión Europea no podía perder un territorio como el de Rumanía y suspendió todo. Digo, por eso, por la introducción que hice del aspecto democrático que tienen todos los países de la Unión Europea, que yo creo que es hora ya también de empezar a cuestionar, ¿no? Es decir, cuando decimos democracia no podemos ya pensar en países de la Europa Occidental por lo que todo esto conlleva, ¿no? Es decir, que bueno, ¿cómo va a ser un país democrático si impone sus criterios y su logística y su economía y sus bandas armadas como la OTAN en el resto de los países, ¿no? Es decir, democrático entendemos que es otra cosa, ¿no? Claro. Y por otro lado, también dentro de la Unión Europea, y bueno, también es importante e interesante porque en Insurgente el otro día comentábamos, analizábamos que el mes de diciembre está dedicado a Siria, y el mes de enero tiene toda la pinta de Marcelo va a estar dedicado a Venezuela. Nuevamente, a Venezuela no se les va de la agenda a la Unión Europea y al imperialismo. El día 10 de enero, en una especie de Guaidó, segunda parte, no sé cómo ya ni calificarlo, la extrema derecha apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea van a intentar hacer un, no sé si un show mediático para que un tal Edmundo González, que perdió las elecciones, sea coronado presidente de Venezuela, ¿no? En un absurdo absoluto, ¿no? Es casi como que delegado del Partido Nacional hiciera un acto el 10 de enero para decir que él es el presidente. Bueno, es un sinsentido, pero está apoyado por, como digo, por todo el aparato mediático. Y en ese contexto ya se empezó a trabajar, se le ha concedido al tal Edmundo González y a la dirigente de la ultraderecha venezolana, Corina Machado, el premio Sájarov. Sájarov, digamos que fue un escritor virulentamente anticomunista de la época soviética, que bueno, que la Unión Europea, muy derechizada, como sabemos, hace unos años dedicó su apellido para conceder nombres. Por ahí, excepto Mandela, han pasado todo lo peor. Todo lo peor del escenario internacional ha sido premiado con el premio Sájarov. El último, como digo, los dos dirigentes de la ultraderecha venezolana, Edmundo González, el que quiere ser presidente el 10 de enero, y Corina Machado, que está aparentemente en Venezuela, han sido premiados como preparando ese escenario que estamos describiendo para el 10 de enero. Esa es, digamos, por eso hice la, como digo, la introducción de lo que es la Unión Europea hoy, aquí y ahora, ¿no? Es decir, un aparato, digamos, económico, con una rama muy importante en la OTAN, que es su brazo armado, y con un aparato político que se expande por todos lados. Todos recordamos cuando estuvo hace unos días en Montevideo la presidenta Ursula von der Leyen, recibida y bueno, como es decir, era como que apareciera ahí en un superhéroe, ¿no? Ese es el, digamos, el sello de la Unión Europea, ¿no? De que zona financieramente muy poderosa y democráticamente muy cuestionable. Jorge, ¿por dónde seguimos? ¿Por Rusia? Viste que en Rusia hubo un atentado, murió un general, el Viktor Kirillov. Ucrania ha reconocido que podría, que estaría detrás de ese atentado. Era un general, digamos, importante dentro del marco militar de Rusia. Ya Ucrania no está para reconocer mucho, sin lugar a dudas, y así, si te metes en webs relacionadas con los ministerios de defensa, etcétera. La verdad es que este atentado que ha producido la vida de este hombre, de este general, está planeado por los servicios secretos occidentales. Eso es una evidencia. Ucrania no tiene ya esa capacidad para poder dar. La respuesta que se vaya a dar por parte del gobierno ruso, pues se está esperando en los próximos días, la verdad. Ha sido un golpe importante de los servicios secretos, que creo que la bomba estaba en un patinete o algo así cercano a donde pasaba. Y hasta era, digo, como un general muy importante porque controlaba o era el encargado, el responsable de cosas de armamento químico, etcétera, etcétera. No se puede decir que sea un punto y aparte, pero va a haber unas consecuencias muy claras sobre como respuesta de este atentado, ¿no? Pero que poner en cuestión y en solfa que cuando dice Ucrania que es el responsable, nuevamente volvemos, las autoridades de la Unión Europea y de la OTAN sonríen, ¿no? Porque Ucrania como tal es un país que, si me permite la evidencia, casi se puede decir que no existe. En realidad es un, tanto desde el presidente al equipo de gobiernos, están en manos de las autoridades de la OTAN, ¿no? Y bueno, eso es importante para ver la estrategia y la logística que usan, ¿no? Bien, Jorge, ¿de Rumanía quedó algo más o pasamos a Irlanda? Sí, no, lo que te comenté, lo del balotaje que ha quedado prohibido, suspendido, primera vuelta, segunda vuelta, todo prohibido porque no ganó el que quería. Parece un episodio de Los Simpsons, pero es la realidad. Me gustaría hablar de Irlanda, Irlanda del Sur, como decíamos antes, Irlanda. En Dublín, en la capital, se ha tomado una medida muy importante que es, que digo, para ser un país que pertenece a la Unión Europea, ha cerrado la embajada de Israel. Es un hecho que no es mucho más que anecdótico. ¿Por qué? porque que se cierre la embajada en un país europeo de Israel y que se argumente, porque Israel está muy enojado con Irlanda, porque el gobierno ha dicho que está harto de y que es absolutamente reprobable y condenable la matanza de niños en Gaza. Así lo dijo directamente. Es decir, lo que todos sabemos, lo que están, que los gobiernos no quieren utilizar esas expresiones y sobre todo no quieren tomar medidas al respecto, como la suspensión de relaciones diplomáticas. ¿Qué país, me imaginamos ahora, a partir de la próxima semana, es que el Frente Amplio asume, por ejemplo, en Uruguay, no está para nada en la agenda la suspensión de relaciones diplomáticas con Israel, máxime con el lobby sionista tan fuerte que existe en el país? Pero ni en Uruguay ni en ningún lado. Es decir, Israel ha conseguido esa realidad de que haga lo que haga. Ojo, este dato es importante, oficialmente ya hay 45.000 muertos, de los cuales 20.000 son niños, menores de 16 años. Esa es la realidad de un país genocida que está practicando, su gobierno, no el pueblo nunca, el gobierno está practicando un genocidio atroz sobre el pueblo palestino y que curiosamente nadie rompe relaciones diplomáticas. Los que no tenían relaciones diplomáticas siguen sin tenerlas, pero son muy poquitos países en el mundo. La mayoría no toma medidas y por eso destaco la contundencia con la que salió el gobierno de Irlanda a decir que estaba indignado con lo que está pasando en Gaza, y Israel rápidamente le puso el sello, lo suele hacer siempre en estos últimos meses, de que es antisemita y por tanto el gobierno irlandés, y por tanto cierra la embajada, ¿no? Eso, cerrar una embajada es más algo más que simbólico, porque tiene todo un tema económico detrás, es decir, las relaciones que haya de tratados económicos, de compra y venta, exportaciones, importación con ese país quedan suspendidas, y por tanto es una decisión que acomete para la economía también, ¿no?, para el país respectivo. Es un acto de valor dentro, como digo, de la Unión Europea, no se verá para nada, al contrario, una de las cosas que están diciendo en Alemania, que por cierto ya se han convocado elecciones para febrero, que va a ganar la derecha y la extrema derecha, por cierto, se está hablando con claridad de que Alemania no va a suspender en absoluto el contacto de envío de dinero y sobre todo también de armamento con Israel. Es decir, eso no se está cuestionando, ¿no? Es decir, ningún país de la Unión Europea, ni alguno que se dice progresista, como el caso español, se plantea la ruptura de relaciones, que es lo que se pide desde las organizaciones sociales y la izquierda en todas las calles, en especial en Londres, donde todos los sábados salen miles de personas para pedirle a las autoridades, ahora socialdemócratas, antes conservadoras, de que rompan relaciones, pero evidentemente no son escuchadas. Sí, tremendo, Jorge. Nos vamos a Polonia. Polonia, fíjate qué horrible la noticia que voy a dar. Los liceos y universidades se va a poner, Marcelo, clases obligatorias de armas y tiro. ¿De armas y tiro? Por favor. Exactamente. Dicen que es el gobierno polaco y la extrema derecha que está en la oposición y lo apoya, que se trata de un ejercicio de soberanía nacional, que así la gente, los jóvenes se van a sentir más patriotas y van a descubrir que el enemigo, fundamentalmente están hablando de Rusia, va a tener en los liceales y universitarios enemigos que manejan armas. Yo creo que la conocías, no hace falta ni comentarla, ¿no? Así que imagínate, Marcelo, que en liceos y universidades aparezca una materia relacionada con que hay que aprender a manejar armas y tirar al blanco, ¿no? Y aparte, argumentado, vamos a llamar así, argumentado con el hecho de que, bueno, que se trata de ensanchar el patrimonio nacional, la soberanía nacional y la patria, ¿no? Tremendo. Es tremendo y sobre todo es muy sintomático, ¿no?, de la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? No es una noticia que esté muy, muy, muy ampliada, por eso la he querido sacar, ¿no? Es decir, Polonia antes estaba gobernada por la extrema derecha, luego pasó a tener un gobierno tecnócrata pro Unión Europea, y en estas cosas coinciden, porque uno diría, esto es propio de gobiernos de extrema derecha, fascistas, etcétera. No, es un gobierno, digamos, pro Unión Europea, que bueno, que me imagino que estará apoyando esto con total complicidad, ¿no? Jorge, ¿qué pasa en España? España está, como se suele decir, el partido judicial, que la justicia en su mayoría son jueces y fiscales muy cercanos a la derecha, a la extrema derecha, incluso al franquismo. Está en una historia de atosigamiento absoluto hacia el gobierno. Y bueno, la verdad es que están pasando todos los días por los juzgados personajes que habría que ver la prensa española. La prensa más conservadora levanta personajes que como grandes héroes que en realidad son delincuentes y comisionistas, ¿no? Gente que ha cobrado tal y que dice en un juicio una barbaridad y bueno, es titular en la prensa, ¿no? Lo cierto es que, bueno, que el partido judicial, como se ha ido llamando en Argentina, creo que también se ha copiado esa idea porque también es real, está, digamos, si comprobamos los currículos, Marcelo, de los jueces que están actuando, encontramos con gente extremadamente conservadora, ¿no? Que ha sacado la ideología a poderla puesto encima de la mesa y está actuando como tal. Es decir, eso del juez con los ojos tapados y que no tiene que ver su ideología con lo que está pasando, eso evidentemente pasó a la historia. En el día de hoy fue interrogada Begoña Gómez, que es la mujer de Pedro Sánchez, por algo que es un tema absolutamente muy menor, pero que la prensa lo está levantando como si fuera una gran noticia, con un pendrive, una universidad, y bueno, la prensa habla de una gran corrupción. Nosotros, desde aquí, está la columna de la 36, cuando tenemos que criticar a la socialdemocracia, y bien que lo hacemos a diario, pero cuando hay una ofensiva de la extrema derecha, en este caso judicial, también tenemos que denunciarlo. Es decir, hay una actuación de jueces y fiscales, como digo, con una ideología extremista, que están haciendo el trabajo sucio a Vox y al Partido Popular. Jorge, nos queda Suiza. Sí, Suiza finalmente, porque fíjate cómo resumen todo lo que estábamos diciendo y la situación, ¿no? Han destinado 250 millones de dólares, ¿sabes a qué? A modernizar refugios antinucleares. ¿Para qué? Tienen la idea de que los 9 millones de suizos tienen que estar prevenidos ante cualquier circunstancia. ¿Qué momento de todo esto, no? Muy significativo. Claro. 250 millones de dólares para que los refugios que tienen y algunos más que construyan puedan atesorar a los 9 millones de suizos. Me imagino que excluirán en su momento a emigrantes y serán solo suizos y suizas los que accedan a ello. Pero me pareció, como suelo decir, hay anécdotas que reflejan realidades, ¿no? Es decir, que en este momento, tal como está la situación, con armas nucleares, etcétera, por cierto, en España se ha denunciado de que la base de Rota, que es una base de un pueblo del sur de España que se llama Rota, que donde hay una base militar norteamericana, está siendo digamos, intermedio de los viajes de Estados Unidos, de los barcos de Estados Unidos nucleares a Israel. Y a Palestina. ¿Qué significa eso? Que hay un clima bastante, bastante malo como para que encima tengamos que leer que, o saber que los suizos han decidido invertir en refugios nucleares por lo que pueda pasar. En fin, lo dejo ahí, pero la verdad que es preocupante. Jorge, ¿algo más que quieras agregar de otras cosas? No, nada más. Muchas gracias. Una cosa que queremos agregar nosotros, Jorge, dos cosas. Primero, buen día. Pero dos cosas. Una, el otro día vos nos pasaste un tema muy interesante de organizaciones de jóvenes socialistas o con el objetivo del socialismo, cosas que muy, muy interesantes, que no sé si a vos te parece que eso podemos, un programa de estos, dedicárselo al tema o incluirlo, pero saber un poco más de que eso está sucediendo. Bueno, te doy un pincelazo y bueno, me voy a intentar comprometer para que alguno de los protagonistas, que es gente muy joven, pueda incluso ser entrevistado por la 36. Así una pincelada rápida, María Ángeles, se trata de el nacimiento de esta organización, que no es una organización para nada minoritaria, se produce como una excisión, una división de la histórica izquierda Berchale, ¿no? Del País Vasco. que cuando empezó a pactar con el Partido Socialista, dicen ellos que a cambio de, en Madrid, a cambio de, claro, el partido, bueno, la izquierda Berchale tiene cinco o seis diputados, no quiero mentir, cinco o seis diputados en el Parlamento Nacional de España. Entonces esos cinco diputados les hacen mucha falta al Partido Socialista para gobernar. Que para apoyarlo, la izquierda Berchale pues pide el acercamiento de los presos políticos, el más autonomía y para la región, etcétera, etcétera. Pero todo un sector de jóvenes, estamos hablando de miles de jóvenes, digamos, no lo leyeron así, interpretaron como que la izquierda Berchale estaba socialdemocratizándose de alguna manera. Entonces decidieron hacer otra organización de carácter socialista, pero donde hablan claramente de no pactar y que el enemigo, dicen, no es la derecha, sino el capitalismo, y que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo incluye también a la socialdemocracia. Y curiosamente, visto desde los que no vivimos en Euskadi, en el País Vasco, vimos que empezaron a crecer enormemente y que, claro, y que las actividades de ellos tenían 3-4 mil personas y hacían un campamento de verano y había 3.600 jóvenes con lapicera y papel apuntando y hablando de Lenin. Entonces se creó una conmoción. ¿Por qué es noticia? Porque hace unos días... como es tanta la expectativa, salieron un poco del País Vasco y se hizo una manifestación en Madrid, en la capital, a la cual acudieron 4.000 jóvenes. Nada menor, nada menor. Con una consigna enorme, es decir, una consigna de por el comunismo, aparte directamente, ¿no? Bien. Gente muy, muy joven, como digo, y que no responde a los cánones organizativos actuales. Sería interesante hablar con ellos porque, bueno, hay cosas que nos diferencian, digamos, con lo que se ha hecho hasta ahora, María Ángeles. Sí, yo sí creo que una de las partes y componentes, la dejo por ahí, del crecimiento, se debe a que ellos mantienen una posición muy, muy contraria, muy opositora a las instituciones. Es decir, las instituciones como tales, el acceder al Congreso, etcétera, etcétera, no es visto como una herramienta revolucionaria y ellos no pujan por eso, no van a presentar una candidatura, digamos, en ningún lado. Conversaremos entonces los próximos días con ellos si acceden. Interesante. Y lo otro, Jorge, la semana que viene, el día miércoles, que es el día que vos salís, va a ser Navidad. El programa no va a estar al aire, me imagino que vos estarás celebrando la Navidad además, como nosotros, pero ¿podemos hacerla el jueves? Bueno, voy a intentar a ver si conectamos con ellos directamente. Y bueno, pero aunque sea los otros temas, es por tu columna. Sí, está bien. La columna sí. Sí, escucha, que digo que bien, que el jueves perfecto. Perfecto, así no nos perdemos esa semana. Un abrazo grande, Jorge, gracias. Pero de todo, ya. Sí, salud y feliz fiesta para todas las compañeras y compañeros. Chao, Jorge. Chao.